¿Le parece, Lengthwise, que es justo decir una de las bandas pioneras del punk en la Argentina? Sí, del post-punk, o como quieran ellos ser presentados. ¿80 y? ¿Estamos hablando? Estamos hablando de los 80, esos de los 80, pero míticos, de sí. La parte del lado B del rock argentino. Sí, por eso venimos de una semana con, ¿no? Estamos revisionando toda esa parte que es muy interesante. Lo que están escuchando es Día D, que vuelve a los escenarios. Una banda que está formada por Martín Aloe, Fernando Ricciardi, Hernán Bassano y Diego Aloe. Le vamos a dar la bienvenida a Martín, Fernando y Hernán. Muy buenas noches. Hola. ¿Dónde buenas está noches. Diego? Radio Nacional, no Martín, soy yo. ¿Dónde está Diego? Diego se quedó en mi casa. Cuidando a los niños. Ah, muy bien, le mandamos un beso. ¿Cómo están? ¿Cómo? Los niños. Todos. Está como una especie de kindergarten ahí, haciendo dibujitos. Sí. Está muy bien. ¿Cómo están? Bien, acá armando el show que se hace el viernes que viene. Este viernes. El Marquí. Terminando de mañana los ensayos y terminando de grabar el disco, el primer disco. Lo que escuchamos no es Día D, son temas de Sin Fuegos que estamos tocando ahora también, pero... Digamos que somos los mismos que tocábamos en Sin Fuegos, entonces los temas son los nuestros, mismos, sí, claro. Por eso, y lo escuchamos recién. No es que estamos tocando lo mismo que antes, los del disco nuevo son temas nuevos, ¿no? Ni siquiera son temas de Día D, de la prehistoria de que estabas hablando vos recién. Prehistoria, che. Bueno, para nosotros no. Sí. Es verdad, el tiempo pasa. Tanto no, digo, quedó el nombre, pero no es que estemos tocando temas de esa época. Ninguno, ni nada, no rescataron. No, pero algo, una música que quedó o alguna cosa que tocábamos siempre, pero son versiones de lo que habíamos hecho antes. ¿Y por qué no? No, porque siempre que nos juntamos empezamos a tocar cosas distintas. El hecho era que al juntarse a tocar no quedarse con lo que se había hecho hasta ahí, sino cada vez que nos juntábamos era hacer cosas. De hecho, Cienfuegos sale un poco de ahí, de lo que fue Día D, que es el germen de Cienfuegos. Nosotros tres que tocamos hace un montón de años, a lo que se sumaron mi hermano y Sergio después. Pero y ahí nosotros tocamos a hace. Ahí cambiamos el nombre porque empezamos. Digo, aparte de que eran otros temas, había dos integrantes que tampoco no estaban. No habían estado en Día D antes, en los comienzos. Gillo también pasó por Día D al principio. Gillo está en España, que recién estuvimos hablando un rato. Le mandamos un beso grande que seguro nos está escuchando allá por internet. ¿Alguno dirá quién es Gillo? Bueno, los que son fans de Sin Fuegos lo ubican. Claro. Y los que no, hay un tema de Hilda Lizarazu que no es de Hilda Lizarazu. Amapola es de Gillo. Un gran cantautor argentino que está en España, que volvé, Gillo. Está bien allá. Acá está todo bien. No sé, sí, aparentemente sí, porque bueno, se más, queda. Más pero de... las, que las noticias que tenemos de afuera es que se está viniendo bastante gente. ¿Sí? Esa es como la onda. Y en esos casos, viste, con lo que sucede cuando están en crisis, lo primero que lo empiezan es a justamente los inmigrantes. Sí, ajá. Igual él está hace muchísimos años y no, digo, la parte de inmigrante ya la pasó hace, yo hace como 20 años que está, o 15, ponele. Sí, 15 años, o sea, no. No la padeció la historia del ilegal y todo eso. Pero aunque seas legal, igual yo viví siempre, 5 años claro. Y el desarraigo lo sufrís igual. Sí. Aunque sea peor si sos ilegal, porque es horrible, porque encima del desarraigo estás perseguido. Pero siendo legal, el desarraigo es horrible. Así que bueno, cuando no está más la platita, que es lo único que te tiene ahí, a venir con la familia. Tiene bellas ciudades también. La familia de amor. No, pero acá hay una familia de amor esperando, claro. Ah. Que vuelva, Gillo. Digo, si eso sirve como argumento para que vuelva, apoyo ese argumento. Y creo que lo de Día D también le cayó muy bien, ¿viste? Y le habrá movido un poco, porque él fue una pata importante, ¿viste? Muy. Él, digamos, que fue alguien... Ahí, casi, germinal. Casi... que germinó la banda, ¿no? Sí, estuvo en los inicios cuando ensayábamos, en mi casa ensayábamos en esa época. En esa prehistoria. En la prehistoria, sí. ¿En tu casa ensayaban? Sí, sí. O y sea, claro, que tus padres copados. Y lo que pasa es que yo soy el baterista, entonces el baterista siempre se ensaya en lo del baterista, ¿viste? Porque mirá, para no sabía que claro, porque claro. Es más difícil para mover las cosas. No teníamos auto, nada, así que hay que caían todos en mi casa. ¿Y cómo que dónde estamos ahí? ¿Estamos en el 80 y más o menos, 80? Vos sos bueno con los años, la verdad que y yo... Se agarra la cabeza, mientras no le gustó nada. No, no me gusta nada, pero porque me acuerdo. Ponele, no, era Guerra de Malvinas, una cosa 82, así. 81-82. ¿No? Y musicalmente, para referirse a esa época, digamos, había Los Violadores, por un lado, que eran como un grupo, no que había grabado ni nada, sino que existía, que eran, digo, un poco más grande que nosotros, por eso ya se movilizaban como grupo, los Laxantes, que eran de Zona Norte, y no mucho más. Y Sumo tocando, que todavía tocaba Control, que también que era una parte de los Laxantes, y Sumo, que todavía tocaba el primer show, me acuerdo de verlo, con Stephanie tocando la batería, ponele. Y como empezó la guerra al toque, la mina se fue para Inglaterra, y ahí empezamos a ver los primeros shows de Sumo con Sokol tocando la batería, o ese tipo de... Esa, remitamos más o menos esa época, el Einstein. Y que también que era que nosotros éramos más chicos que ellos, digamos, ¿no? Entonces. Eran otra generación. Otra, eran... Y no sé si generación, pero eran, bueno, ponele, ellos estaban haciendo la colima y nosotros estábamos en secundaria. Claro, que ahí cuatro, es como cinco, muy, ponele, sí, 4 años, que ahí se notaba mucho. Éramos, ponele, yo era Pendex, él era, fue, era, quizás los sobrenombres eran todos, que nos los puso Horacio Gamexane, ahí que le mandamos también un beso grande. Muy grande, muy una fuerza ahí gigante para todos, que está, vamos a salir adelante. Y bueno, éramos los pendejos de, para ellos éramos todos los pendejos, Horacio, Félix, los, que son los Laxantes o los muertos ahora. Bueno, ahí más o menos empieza todo. Ahí tocábamos como día de los marginados, no teníamos nombre, y ahí hicimos un par de shows con los Laxantes. Empezamos como trío. ¿En dónde tocaban? Esos primeros, digamos, esas primeras presentaciones con ese trío. ¿Dónde era? Hay un show, claro, Ernie sabe, Ernie te va a decir. Cada uno recuerda los años y el otro recuerda el lugar. Yo me acuerdo de un show particular en de los Laxantes y Día D en Vinicius. Digo, un lugar que era Vinicius, en un lugar que era acá en la Avenida Santa Fe, que imagínate, en esa época se estaba saliendo de la dictadura, no había lugares para tocar, para empezar. Después ya, o sea, si eras músico ya estaba mal. Peor si eras pelado y con cresta. Estaba re mal, era, o sea, que cayera la cana, policía, que fuera que o sea, era una época medio de mierda, y pues nosotros éramos menores, dentro de todo zafábamos por un lado porque no íbamos al calabozo con lo grande, pero padecimos, que, digo, pasó en, en el primer año de la democracia, la estructura policial siguió funcionando igual, hubo una apertura a todo, pero nosotros seguíamos cayendo en cana, o caía la cana, me acuerdo de parar la música en el medio recital con Itacas, a cachar a todos. De Ugi, que se llamaba Ugi, no sé si se acuerdan. Ahí tocamos también. No me acuerdo si llegamos a tocar porque cayó toda la... Claro, no se llegó. Cayó la policía. Coronel Díaz, sí, por ahí. Yo hablaba el otro día con nuestro productor, decíamos esos primeros años de la vuelta de la democracia, no sé si inmediatamente, pero a lo mejor el 84, el 85, que en general quienes fueron jóvenes en esa época... siempre hablan como de esa apertura, ¿no? Como y yo le decía, qué interesante habrá sido haber vivido, digamos, esa época culturalmente hablando, digamos. Sí, o sea, ¿qué totalmente sucedía? Yo tengo una postura sobre eso. Sí. Está la primavera camporista también. Yo cuando me... No, digo porque el alfonsinista va por ese lado. Yo cuando le digo a la gente, digo esto por experiencia, mi ídolo, mis ídolos eran Color Humano, Maná, digo, esa camada de rock. Cuando pude encontrarme con ellos o hablar, yo les decía, qué groso estar en tu época, loco, los 70. Y el flaco mirame y decir, era una cagada, loco. ¿Entendés? Me acuerdo del Miro Monier y decirme, loco, era una mierda. Era una mierda porque la pasamos para el orto, porque artísticamente después queda. Ay, qué lindo que fue. Yo ahora a la distancia, vos me hablás de los 80, esos primeros años, yo te digo, era una cagada. Viste, mucho mejor ahora, hay 10 mil millones de lugares para tocar. Digo, no ahora justo, no, precisamente, no, pero lo que pasó después, digo, se abrió mucho más la cancha en los 90, que en esa primavera, fue la primavera porque se acabó la represión, pero digo, a nivel musical y a nivel policial, siguió. No, pero lo bueno que tenía esa época era que surgían bandas así como... muy caseras, digamos, ¿no? O sea, era como el principio, también después empezó a surgir la movida también, nosotros como de la movida del norte, digamos, después estaba la movida del sur con el lado salvaje, con este Mongo, ¿te acordás? Este, Alerta Roja, y bueno, nos empezamos incluso a como a conectar con ese, con las bandas del sur también, ¿no? Y en un punto, cada recital era como que nos encontrábamos todos, ¿no? También era un punto de encuentro, ¿no? Algo... Sí, digamos que era todo medio tribal. Ese tribu, ¿no? Totalmente. Claro. Ver un punk por la calle y digo, a Marcelo, era, claro. Loco. Cualquier punk que veías era amigo tuyo. Totalmente. O de acercarte a hablar. Y muchos amigos de esa época son así, porque estaba en la vereda de enfrente, vestido de negro, con un button de The Jam. Y vos ibas y le decías, hola, ¿puedo ser tu amigo? Claro. O tenés algo en común, tenemos, vamos a hablar un rato. Totalmente. Sí. No hay nada grabado, de Día D. Y ustedes tampoco están tocando en vivo los viejos temas de Día D. Por lo tanto, no tengo idea de lo que hacían. ¿Qué es lo que hacían? ¿Cómo sonaba Día D? No, algo grabado ahí, pero está escondido. ¿Dónde está? ¿Qué cajón? Hay cosas grabadas que las tiene Horacio en cassette. Horacio Damexán tiene cosas de Día D, ensayos de Día D en cassette grabado. Así no, que Horacio... Lo que pasa es que inclusive hay como dos etapas de Día D. Una que fue como muy punk y la otra no tanto. Claro, más ska, como más ska, nueva olera. Más nueva olera, sin llegar a ser así muy... Eso se grabó en el estudio, creo, en el estudio un par de Jardín, demos, un par de demos, hay datos. Claro, hay una cosita. Nunca seguimos tocando eso, nunca... No daba para seguir tocando, claro. Sí, no, y inevitable. Nunca les interesó volver a eso, no. Eso es lo curioso siempre también. Que nos juntamos hacemos cosas nuevas. Claro, siempre es otra cosa, siempre es una cosa nueva. Sí, después transmutó en lo que fue Cienfuegos, digamos. Claro. ¿No? A partir de ahí también surgieron todas cosas nuevas a partir de ese momento. En Cienfuegos no hay temas de Día D, o sea, ni partes, creo. No. Ya era otra cosa completamente distinto, claro. No, bueno, pero en esta época, por ejemplo, ahora tenemos un tema que se llama Sucia Rutina, que es de esa época. Ese, claro, ese quedó, ahí quedó un germen de lo que era. Esa es la primera época del trío. Pero quedó la música. Hubo que terminarlo, digamos. Pero, o sea, ustedes no tienen en su poder cintas de Día D, del viejo Día D. No tienen ninguno de los integrantes. Yo por ahí tengo un cassette, por ahí, en muy mal estado. Y trae él. No, que junta muertos es acá que está tras mío. Él tiene que pedirle a él que él consigue todos los cadáveres. Por favor, queremos cadáveres acá. Vamos a escuchar Desierto de Día D. Desierto que está en el show del viernes. Bien. De lado, ya no me dejas respirar. En tu mirada siento que esto va a estallar. Termino el día teniendo que escucharte así. Con tus reproches nada podrás conseguir. Y hoy quiero estar otra vez. Quieres entender, porque la risa que alumbraba se nos fue. Y hoy quiero estar otra vez. Desierto, y hoy quiero estar otra vez. Desierto, desierto, y hoy quiero estar otra vez junto a vos. Desierto, es esta canción de Día D. Estamos acá charlando con Martín Aloé, Fernando Ricciardi y Hernán Bazano, porque tocan este viernes en el Marquí, esto es en Escalabrini Ortiz, 666. ¿Y qué va a estar pasando acá, chicos? O sea, ¿qué van a estar haciendo, dado que no nos podemos remitir al pasado? Bueno, un poco de pasado hay, porque tocamos algunas canciones de Cienfuegos, como las que estamos escuchando ahora. Y el resto son los 13 temas que integran el disco que probablemente salga en algún momento del año que viene. Va a haber disco de Día D. Sí, de hecho se está grabando, estamos en la etapa final de la grabación y mezclar y después fabricarlo. Por eso pensamos que el año que viene va a haber disco y vamos a hacer un show también de nuevo presentando el disco y bueno, que esto sigue un poco. O sea, que este año estuvieron laburando ahí, en un eso. Un poco. Primero nos juntamos, empezamos a tocar, sacamos los temas, que eran más que esos 13, grabamos 20 o 18, no sé cuántos, y de esos quedaron estos, y los que estamos tocando son estos 13 temas, más el agregado de los temas de Sin Fuegos, que bueno, que hay que tocarlos. Sí, está buenísimo. Son temas nuevos, claro. Por eso. Bueno, pero la idea al principio no era eso, pero también, bueno. ¿Por qué no? A ver, perdón. No, por nosotros, qué sé yo, por lo que siempre fue de juntarnos para hacer cosas nuevas, ¿viste? Pero también lo que habíamos hecho nunca había trascendido tanto, a nivel de que se haya grabado y editado tres discos. Uh-huh. Eso ya es una o cuatro con el disco en vivo, eso ya era como una odisea. Entonces, bueno, también un poco de reconocimiento a eso. Y tampoco tenemos para tocar. Son cortos los temas y todo lo que tenemos, no llegamos una hora. Esa es la verdad. Entonces tuvimos que agregar por otro lado. Y tocamos covers nuestros. Está muy bien. Pero aparte porque, digamos, está bien, igual entiendo lo que le pasa, pero digo, como espectadores, digo, como gente, está bueno, ¿o no? Y mucho quería ver, gente, sí. Y viste, él como que medio la voz de, entonces ahí piden y por intermedio de él. Claro. ¿Por qué volvieron? Porque nunca nos fuimos. No, la verdad, yo creo que por un lado, creo que fue como una necesidad de juntarnos a tocar algo que veníamos haciendo y que se había como cortado. Y como estaban las cosas en la casa de Diego, el hermano de Martín, él tenía los instrumentos ahí porque él también tocaba con una banda. Y uh-huh. Él dijo, bueno, me llamó a Martín y venía a tocar. Y bueno, que venga Hernán, lo llamamos también. Y empezamos así. En realidad no fue con demasiada expectativa. Fue como una cuestión de, ya te digo, de nosotros querer estar tocando juntos. Uh-huh. Y a partir de ver de que funcionaba y de que salían temas y eso, dijimos, bueno, parece que esto está creciendo, ¿no? Claro. Y dijimos, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema para salir a tocar? Claro, ahí mismo salió la fecha y salió la posibilidad de grabar también. Entonces, bueno, empezamos a grabar un poco en el estudio de Los Decadentes, las bases. Uh-huh. Y después que le tenemos que mandar un abrazo a al señor Flavio, que también nos presta, así que muy, la verdad que una onda impresionante, y estamos como terminando el disco ahí en el estudio de él. Debe ser el tipo más generoso del rock. Cada invitado que viene al programa y lo conoce, mucho. Lo elogian. Sí, ni hablar. La verdad igual que igual sí. Igual te cobra, dicen por ahí, o sea. No, mentira. Lo que escuchándolos se lee o se entiende es que sigue fluyendo, lo que sea que suceda ahí sigue fluyendo. Por eso a digo través que nunca del tiempo. Se fue, digo, para nosotros nunca se fue, porque digo, antes de Día D también tocábamos en el grupo de la secundaria de segundo año, tocábamos con el hermano de él o con un grupo, con otro guitarrista. Digo, es algo que nunca dejamos de hacer. Uh-huh, se encontraron. Cuando yo vivía en España, iba él con Sergio y con Gillo y nos juntábamos y tocábamos y armábamos en 15 días armábamos una fecha. Yo venía para acá y nos juntamos a tocar con él, con otro chico que tocaba, o con mi hermano, digo, nunca dejamos de tocar, por eso te digo, no nos fuimos, en realidad para nosotros no nos fuimos nunca, ¿sí? Como que siempre estamos. Y lo de Día D, ahora también había que poner un nombre a esto que estábamos haciendo nuevo, y todo medio que somos un desastre primero para eso, y todo como nos refería a eso, y eso nos sacaba un gran problema de encima, entonces, ¡pum!, ya está, listo, quedó. Y la nata está mucho. Sí, ¿no? De repente se hablan de sus trabajos anteriores. Con este libro más o menos podemos ganar el juicio, pero vamos a recibir el llamadito en cualquier momento. Se quedan un segundo más, tenemos que ir a una tanda, mirá. Dale, cuando está ahí media, vamos. Tenemos que ir a escuchar esto. Vamos. El Rock al Día. Julián Ellensbein y Cecilia Elía. Nacional Rock Noticias. Y seguimos con Martín, Fernando y con Hernán. Día D es lo que está sonando. Saco ese, si pongo ese es donde no van. No es Día D, es Cienfuegos. Es Cienfuegos. Perdón. ¿Qué dije? ¿Lo que están escuchando? Sí. Ah, mira. Bueno, grabá, poneme las cosas en orden. ¿Qué ganas de hinchar? Yo ya sé. Traeme algo. Claro. Digamos, vos me confundiste. Este tema lo hacen con Día D. Tenés razón. Sí, por eso los estamos pasando. Perfecto. Sí. Bueno, ¿este era La Colina? ¿Corazón Morado lo hacen? No, pero estaba alternativo. Bueno, porque no podemos tocar todos los temas que pida la gente. Pero ese lo tienen que hacer, es un temazo. Sí, bueno, para el año que viene lo hacemos. En serio. Esto está grabado, sabes que no vas a poder echarte atrás. Las listas las vamos cambiando. Lo que pasa, no podíamos tocar tampoco todos los temas de Cienfuegos. No, no todos, pero un bueno, tema pero elegí ahí como 8 o 9. Lo va a discutir hasta el... Había que tocarse, sí. Había que tener que cortar un huevo para llegar allá arriba tan alto, dale. Lo que sí me sorprendió es saber cuándo fue la última vez que tocaron con Cienfuegos. Porque esporádicamente, de tanto en tanto, aparecía una fecha de Cienfuegos por ahí, ¿no? Digamos, no hace muchos años. Hace muchos años, 2007, esa fue la última. Así dicen quienes estaban ahí. Se dice, sí, que creo que fue en 2007. Y tampoco nunca eso está como suelto del todo, digamos. Es algo que aparece y que puede volver a aparecer. Nunca tocaron muy seguido igual. No. Y aparece y desaparece, desaparece, desaparece. Día desapareció. Día D está firme. ¿Vos lo tenés? No. No, bueno, toma entonces. Y apareció Día D. Uy. Que por lo que nos estaban contando, estuvieron en el año laburando en un disco que tal vez podamos ver el año que viene. ¿Se puede decir algo de qué estuvieron haciendo? ¿Por qué camino estuvieron andando? ¿Por dónde fluyeron esta vez? Y ahí Fernando te cuenta. Bueno. ¿Qué están haciendo? De nuestra vida. De Día D. La verdad es que estamos. Cada uno tiene su proyecto también, ¿no? Lo nuestro, creo que en un punto gira alrededor de lo que es la música y tiene mucho que ver también lo que es la, la amistad, me parece, ¿no? Yo, por ejemplo, a Hernán lo conozco de los 5 años. Wow. Y a Martín lo conozco de los 13, 14. Qué ganas de verse, ¿eh? Entonces, claro, bueno, es un poco eso también, ¿no? Creo que también Día D es una excusa también, ¿no? Para uh-huh. juntarnos y vernos. Y era una excusa cuando, por ejemplo, con Sergio tocábamos en los Cadillacs. En los momentos en que podíamos salir un poco de la vorágine, nos juntábamos con ellos y ahí se armaban los huecos, se armaba Cienfuegos. Uh-huh. Entonces, después, bueno, Sergio se fue y tuvo como más tiempo para dedicarse a eso. Pero yo creo que va girando todo a eso que te voy diciendo yo, ¿no? Que es una... ese vínculo. Al vínculo, a la música, y es algo que siempre fue como un leitmotiv en nuestras vidas, ¿no? Digamos, la música, ¿no? Gracias uh-huh. a la música hemos conocido, hecho y hay que agradecer. Hecho. Gracias a la música. Gracias, hicieron una canción. Sí, sí. Gracias a la música. ¿Viste? La estábamos cantando. De Pimpinela. Podrían haberse quebrado una lagrimita ahí asomando en el Día de la Música, era redondo. No, déjate de joder. Sí, no, no, sí. Pero del disco no dijo nada, que fue la pregunta la que le hizo ella. Bueno, vuelvo. Bueno. ¿Por dónde van las nuevas canciones? Digo, va por la línea. Porque nos tenemos que ir, boludo. De sobre qué va, digamos, un poco tiene que ver con Cienfuegos, me parece, un poco como la última época de Cienfuegos. Hay dos o tres temas, por ahí un poco más, que iban a ser parte del disco de Cienfuegos que no se llevó a grabar. Ah, había una idea de grabar un Había una disco? Idea, no, había un... ya como para... claro, ya terminaba, digo, estaban los demos, la preproducción hecha para claro, empezar a grabar. Entonces, de esa época hay cuatro temas, me parece, tres o cuatro temas que ya hacíamos. O sea, que esos que la gente los conoce, me refiero, pero no están editados. Y después son canciones, en la mayoría nueva, una de Hernán, hay tres o cuatro de Nando, unas de mi hermano. Uh-huh. Creo que va por, digamos, el grupo de Cienfuegos, digamos, para alguna referencia de algo grabado, sí. Vos me decías, hay cosas de Día D, no. Somos los mismos cuatro que tocamos claro. en Cienfuegos, igual digo, no hay la, mucha la diferencia. Idea, claro. Obviamente, sería hacer otro sonido y, viste, un poco más fuerte, inclusive, y con... Sí, con un poco más pan, poder, digamos, ¿viste? Por ahí. Pero más de la idea pero la idea es, más o menos, eso aparte es lo que componemos nosotros, no tampoco lo que somos de todo. Yo sí porque estoy un poco sordo, pero digo, como referencia es más o menos apuntar para ese lado. Digo, la última época de Cienfuegos, de hecho hay temas grabados y nuevos que son de esa época. Uh-huh. Más para poderoso la gente igual que conoce. Más poder que Cienfuegos es difícil. La idea, y bueno, pero es la idea, somos los mismos. Digo, no bajar el poder que tenía, sino uh-huh. aguantar ahí, y si pues, se puede ir un poco más. también esa es la idea. Más ¿todos temas propios? Pregunto, porque Sin Fuego siempre se caracterizó por hacer muy buenos covers. Estamos haciendo un cover de MC5, pero no lo grabamos. ¿Kick Out the Jams? No, Look At You. Mira. Que también lo versionó Los Damned, en un disco de Los Damned. Y después tocamos un tema que se llama Donde Hay Amor, que es de un compañero mío que se llama Cristian Barnes. También un prehistórico de nuestra época, mucho más. Él estaba en la tribu de los cristianos, era el grupo de él de esa época. Uh-huh. Hablamos del paleozoico. Hablamos de, claro, no tanto, pero de esa época, los primeros 80, uh-huh. donde pasó Mónica Vidal, que era la mujer de Pablo Esaú, el baterista de Los Pillos. Digo, pues está el libro ese. Sí, sí, lean viendo. Gente que no, sí. Van a entender mucho todo. Ahí hay data. Después. Hace poco fue, ¿no? Que pasábamos de Cienfuegos el cover de Los Clash. Sí. Try to Hell. Claro, ese en un tremendo homenaje comer. Totalmente. ¿Cómo fue eso? Porque no, estaba... eso, claro, era por Resiste Records, que era el... Lo hizo Cabana, eso, ¿no? Cabana hacía la prensa, pero era Resiste, que era el sello de Flavio con... Pañasco. Pero ¿sabes qué? Compositivamente lo pregunto. Ese es un tema de ellos, donde la idea era transformar un tema... Nosotros siempre lo que no nos gustaba de los covers es hacer emular el tema, digamos, sí. ¿no? Era hacer como una versión de la canción. Y surgió eso de los bombos legüeros y las criollas, claro, para empezar, y después de hacer una cosa podrida, era lo que salió ahí, creo que incluso lo hicimos en el estudio. ¿No? Bueno, no, yo lo tengo, creo, y él lo debe tener. Esta es una buena grabación, pero pelaste una... No, yo lo escuché esa vez, nada más. Claro, se hizo ahí, creo, nos teníamos un día en el abasto y desde la mañana y salió eso. Sí. Mirá, ahora, es tremenda esa versión. Sí, o sea, es una buena escuchar. La distancia es una buena versión. Y después, bueno, los covers que había grabado son bastante distintos a las versiones originales. La de los Talking Heads con el Chango. Y... Sí, ¿la tenés ahí? Yo creo que sí. Vamos a escucharla. Bueno, gracias, Carlos Uboski. Esto es Straight to Hell, Directo al Infierno, tema de los Clash, versionado por Cienfuegos. We'll be right back. El infierno, Straight to Hell, el tema de los Clash versionado por Cienfuegos. Chicos, acá me decían que esto nunca fue grabado, nunca fue tocado en vivo, perdón. Creo que no. Por ahí si alguno se acuerde, yo no lo recuerdo acá, los que estamos acá, pero nuestra memoria está bastante deteriorada, o sea que no es la verdad absoluta. Si alguien se acuerde y dice, sí, lo tocaron una vez, no, tienes razón. Y me quedé como pensando en eso, ¿no? En que como esta versión salió así. La hicimos en el estudio, sí, esa, la idea era versionar una en el día. Sí, en el día. Y teníamos el día de grabación y está bueno, aprovechamos el estudio de temprano. ¿Ensayan a esta altura? Después de décadas de tocar juntos, ¿hace falta un ensayo? Sí, porque tocamos cosas nuevas, papá. Si tocáramos los temas, mismos temas de hace 20 años, quizás no, pero ahora estamos... Por eso, ¿no? Los nuevos, los viejos, todo, así que no estamos. Digo, un ensayo semanal. Tampoco es que estamos las 7 días de la semana ensayando, claro. Pero un ensayo semanal, sobre todo ahora que vamos a tocar el viernes, así que sí, ensayamos. Y después del disco, que en teoría saldría el año que viene, si sale todo como esa ustedes... Esa es la idea, antes de mitad del año que viene. También implica que van a salir a tocarlo más, ¿cómo es? Implica que lo vamos a presentar. Sí. De movida vamos a venir acá de nuevo y te lo vamos a dar. Claro, feliz, ¿eh? Y aparte sí, la idea es presentarlo y bueno, empezar a ver dónde poder salir Digo, pero están con ganas, o sea. Sí, de a poco también, sí, está complicado, claro. Para tocar, ¿viste? Entonces no es que salís a tocar y hay 40. No, mentira, no para nadie. Está así, salvo para las 4 o 5 bandas que tocan en mega festivales o eso. Sí. Para el resto de los grupos es imposible organizar un show mensual, digamos, para el que está en sintonía. Parece la primavera alfonsinista. Más o menos. Hay un montón de grupos, pero no hay lugares para... Por eso te digo, el que me habla de que... Por eso. Por otro lado está medio para el orto esa situación. Entonces, cada vez que querés tocar tenés que programar la fecha con mucho tiempo antes. Entonces tampoco es que puedas hacer claro, 12 poco, shows al año. Los pocos lugares están, generalmente están, ya están como tomados, ¿no? Entonces por eso la anticipación, ¿no? Uno quiere tocar y tenés que estar con 4 o 5 meses de anticipación, claro, para poder conseguir el lugar y bueno, y empezar a armar. También es, nada, es parte un poco también de cómo empecé. Yo me acuerdo cuando empezamos a tocar, y era en esa época, era salir con con el engrudo a pegar los afiches de un show, ¿viste? Y lo hacíamos, y íbamos y llevábamos las cosas nosotros, en uno que tenía auto, sino un amigo que tenía un auto, y agarramos, llevábamos las cosas nosotros, armábamos las cosas nosotros. Bueno, nada, es algo que hicimos y que podemos hacer siempre eso, uh-huh. ¿Viste? Entonces, eso también está bueno, ¿no? También un poco... te hace como bajar a tierra también eso, y mantener eso y tener las ganas de hacerlo, es lo que moviliza también un poco todo, ¿no? Uh-huh. Que parte un poco de ese, como de ese espíritu, ¿no? De empezar a hacer las cosas de como de cero, ¿no? Sí, eso lo puedo comprender, pero digo, desde ese primer comienzo de ustedes, en ese momento en el cual era difícil, han pasado un par de años, que sigamos en una situación con todo lo que ha pasado, similar, digamos, donde sea difícil. No es similar. No, quiero decir que sea difícil. Digo que antes no había lugares, ahora hay lugares, pero están copados por promotores y productores que alquilaron esos lugares. No puedo yo hacer mi business. Claro. Mi business en el lugar lo tiene, los sábados lo tiene un flaco, los viernes lo tiene otro y a la trasnoche del sábado lo tiene otro. Entonces, él suba alquiler más, digo, armar la fecha, nosotros la podemos armar, porque hace 1000 años que tocamos, porque tenemos un background, pero para la gente que no. Empieza de abajo, le caga desde Cromañón en adelante, todos estos años fueron cagada tras cagada. Yo, viste, estamos hablando antes, yo toco por el conurbano. En el conurbano había, sí. había más libertad que en capital. En el conurbano cerraron el viernes pasado el galpón, se lo clausuró la municipalidad. Uh-huh. El show de Berazategui que teníamos se lo clausuró la municipalidad. Digo, va como cundiendo también para el conurbano. O sea, esto de que hay la seguridad, digo, sí. Clausurar los lugares porque no hay una máquina de forros, o porque en vez de 3 matafuegos hay 2, digo, ese tipo de pelotudeces. Caga a las bandas que salen desde abajo. Nosotros tenemos, podemos conseguir las cosas. El grupo que recién empieza, está al horno, loco. No hay una puta cueva donde tocar. En nuestra época sería lo que sería toda, pero había 3 cuevas donde vos sabías que ibas y podías tocar, aunque sea una vez cada 2 meses, una vez al mes. Uh-huh. Desde el paracultural, hoy la capilla no se conoce, lo es de esos lugares míticos, de los Einstein, los lugares míticos de los 80. Uh-huh. Era una cagada de contexto, pero los lugares estaban. Ahora esos lugares no están, loco. No. En Capital, si no vas a Niceto, que está buenísimo y está todo bien, pero precisás vender tanta cantidad de entradas para no poner guita, ¿dónde hay otro lugar que está a ese nivel que esté de bueno? ¿Y viste el teatro de esos lugares que los tiene copado? Sí, los tiene copado el señor sombrero. Dígalo. No lo quiero decir porque me engancho y empiezo a hablar. No, pero está bien que se indigne, políticamente. ¿Quién dijo? No, pero es cierto, acá nosotros recibimos en general a muchas bandas que tienen como ese reclamo. Sí, y hoy algún músico que conozco me contó un dato que a mí me sorprendió mucho, no, me costaba creerlo. Me contaba de un caso de una banda que fue soporte recientemente de un grupo internacional y tenía que cobrar por Sadaic, por tocar. La productora le pedía, 50%, 100%. Tocó por el placer de tocar. Toma. Yo no sabía. Eso se hace, boludo. O sea, es un clásico. Me siento eso muy ingenuo. Es horrible. 100%. Es horrible. Te pide lo que quiera. Si vos querés tocar y transas eso, te piden todo lo que vos tengas. Pero debe ser muy glotón pedir el 100%. Ah, sí, pero... Esto lo voy a citar, ¿sabe qué? Una frase de los Simpsons. De mi ingenuidad. No me hice rico firmando cheques, Ellen Zweig. Nadie se hace rico firmando cheques para otras personas. ¿En serio se pide? Pero no, fue un caso excepcional. No, pasa. Ahora hasta que vos se lo des o no. Pero eso y peores cosas. Pues eso, está brava, sobre todo el tema festivalero y que solo lo tiene copado la gente que organiza el festival. Que entonces están por tocan, digo, eso, o sea, y esa gente come de los shows que vos te como el de los shows que vos no podés dar. No, boludo, que yo me, yo me consigo un show, yo me lo consigo y esa gente come del show que yo me conseguí, no que me vendió. 100%, no me mintieron, 100%. O sea, y por otro lado también te mete por la entrada, te mete la mano en el bolsillo por la entrada donde vos te conseguiste la movie. Felicidad de la música, ¿eh? Por eso, digo, no está mucho mejor. Está en una época brava, sobre todo por el tema de los lugares. Las cuevas para tocar donde se armaba todo. Los grupos nuevos, los pendejos que tocan. ¿Dónde tocan, boludo, ahora ellos? ¿Una plaza a las 6 de la tarde? Aún así, el 25 día de toca. Sí, ya sé, pero ves por la gente que está... Para que no sea tanta la amargura. Porque queda un vacío, pero es una amargura. No hay que tapar la amargura. Es un vacío, men, un vacío cultural, loco. Hay unas 10 años, hace, no sé, de Cromañón, cuánto hace, donde eso, lo que se tenía que formar en esos 10 años no se formó. O se formó la mitad o se formó de otra manera. ¿Qué viene, boludo? Pensando hace eso es lo que... Un placer escucharlos, tenerlos acá, chicos, de verdad. Cuando esté el disco, a traer el disco. Y... Bueno, pero eso es algo que se dice y lo van a hacer en serio o es algo que se dice. No, lo vamos a hacer. Okay, y bien. Nos vemos el 25 a las 10 de la noche en el Marquí, Scalabrini 666. Scalabrini Ortiz 666, ahí van a escuchar a estos caballeros. Más Diego, que está cuidando a los niños, que le mandamos un abrazo muy grande. Día de...